¿Qué tal? Buen día, Pepe. Saludos a todas las amigas y amigos del informativo Farco. Y efectivamente, aquí en la provincia de Río Negro, en la capital provincial en Viedma, las vecinas y vecinos están organizándose bajo la asamblea de vecinos autoconvocados para decirle no a la instalación de la planta nuclear en la Patagonia. Ayer por la tarde se convocó de manera urgente ante la visita de esta delegación de empresarios chinos, conjuntamente con integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Una asamblea, decíamos, de manera urgente a las 4 de la tarde, en donde se resolvieron algunas acciones a desarrollar. La primera de ellas fue una manifestación que se concretó ayer mismo frente a las puertas de la residencia de los gobernadores a alrededor de las 8 de la noche. Un importante grupo de vecinas y vecinos se manifestaron. También la concurrencia a la asamblea fue masiva, incluso superior al número que venía concurriendo durante las últimas reuniones. Y en esta asamblea, en donde se evaluó principalmente el accionar del gobierno a partir de esta visita que intentó ser ocultada por parte de las autoridades provinciales y nacionales, se avanzó principalmente en definir algunas otras acciones. Además de la movilización que se concretó ayer y ratificar la movilización nacional que se prevé llevar adelante el próximo 9 de agosto, se definió elevar un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial sobre la comitiva que llegó a Viedma días atrás. Se va a solicitar concretamente los nombres de las personas que llegaron aquí a la provincia de Río Negro, los cargos, los objetivos de la visita y también las acciones que se llevaron a cabo. Se hace hincapié y se argumenta este pedido en el derecho al acceso a la información de interés público y en el deber de los gobiernos de entregarlos a la ciudadanía. Respecto de la visita de esta comitiva, tenemos que contar y decir que no hay información oficial por parte del gobierno de la provincia al respecto, a pesar de que toda la recorrida que han realizado sobre las costas de la provincia de Río Negro, en donde se prevé desarrollar este proyecto de instalación de una central nuclear, todo el recorrido lo hicieron con camionetas Traffic pertenecientes al Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro. Sin embargo, no hay información oficial, pero sí podemos saber que han recorrido la zona cercana a la localidad de Sierra Grande, donde hay un sector de playas conocido como Playas Doradas, y aquí, muy cerca de la capital provincial, en el sector de Lobería y la zona, en el sector de Lobería concretamente, hay una reserva natural, la reserva de lobos más de lobos marinos más importante, una de las reservas más importantes que tiene el mundo. Por esa zona estuvieron esta comitiva de empresarios chinos e integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, viendo, entendemos, el lugar en donde tienen previsto desarrollar esta central nuclear. Lógicamente, a partir de este avance que está llevando adelante el gobierno provincial y nacional, la organización de los vecinos se hace aún más fuerte. Durante la jornada de hoy seguramente habrá nuevas reuniones para definir cuáles van a ser las acciones a seguir. Lo cierto es que se ha conocido que esta comitiva va a quedarse aquí hasta el día viernes, hasta el día de mañana, con lo cual se esperan nuevas movilizaciones durante las próximas horas aquí en la capital provincial de Río Negro. Américo, un abrazo grande, gracias por el informe. Hasta luego. Era nuestro compañero Américo Cañuraf desde Radio Encuentro de Viedma.